Luna en Leo. La semana que tenemos por delante, la luna toma fase menguante. Y ya sabes que eso significa eliminar emociones. El sector que abarcas tiene mucho que ver con los demás. La luna cuarto menguante en Capricornio el 4 de abril inclina a eliminar estructuras en temas laborales. Esto puede suponer una nueva organización de tus tareas, incluidos horarios. Durante la semana habrá conversaciones con jefes o esas figuras de autoridad donde se expondrán las nuevas condiciones. Trata de crecer hacia otras formas de encarar los proyectos de una manera mucho más dinámica. Mercurio en Aries ayudará a este cometido. Va a suponer un cambio muy radical, pero que en cierto modo lo deseabas. Este será el detonante del resto de la semana, porque estos cambios suponen también conversaciones con la pareja, socio, en los que habrá que innovar en torno a acuerdos y compromisos adquiridos. La luna en Acuario hasta el jueves dará el giro y después, con luna en Piscis, podrás transformar lo que haya que transformar. El tema trata de llegar a luna nueva en Aries el próximo 12 de abril con nuevas intenciones para comenzar un ciclo nuevo en torno a tu crecimiento personal. Palas en Piscis, en sextil a Urano en Tauro, traerá la intuición correspondiente para adelantarte a cambios que vendrán por sorpresa, sobre todo en el ámbito profesional. Nueva creatividad encima de la mesa y que tiene mucho que ver con proyectos en equipo. O si te dedicas al sector público, con esas noticias o publicaciones que tendrás que hacer. A nivel personal, trata de salir de zonas de confort en relaciones de larga duración. Tus deseos serán órdenes para ti, y es que Venus, muy activa, empujará a Marte en Géminis para que todo fluya con las menos dudas posibles. Por otro lado, Venus en Trígono, con Juno, en Sagitario y en sextil a Júpiter en Acuario, traerá otra forma de enfocar los compromisos. El deseo de identificarte nuevos roles será la clave, siempre y cuando te decidas a eliminar forma de pensar en el enfoque que has traído hasta ahora en los compromisos. La verdad y la libertad tienen que ir por delante. ¿Para qué? Pues para tener la confianza que te mereces en los nuevos compromisos que adquieras. En todo esto me estoy refiriendo sobre todo a nivel sentimental, o en esos asuntos donde haya una cierta intimidad o sexualidad de por medio. Tienes que recordar que el sistema de vida se cae, y ahí es donde hay que priorizar la escala de valores en tu vida, justo donde comenzarás un nuevo ciclo con luna nueva en Aries. También podría traducirse lo dicho hasta ahora en asuntos de herencias, donde los asuntos legales o conversaciones con bancos pueden ser la pauta, sobre todo si tienen que ver con la familia política. Date cuenta que esto supondrá el drenaje de acuerdos asentados y dirigirse hacia otras miras mucho más excéntricas si no te dejas llevar por el sentido común. Así que paciencia, nada de exaltarse con la pareja o con el socio y a enfocar las nuevas expectativas con la máxima introspección.